Con nosotros es Alejandro Rabinovich para hablar de su experiencia de la permacultura aquí en La Pampa, aquí en Toay, de hecho. Buenas tardes, Alejandro. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro. Y bueno, intrigadísimo, porque por ahí la palabra permacultura ha aparecido, me ha chocado, me ha tocado a la pasada, nos hemos encontrado en alguna reunión y después me dejó y me quedé a pata y dije, ¿para dónde fue permacultura? ¿Para allá? ¿Para dónde era que...? ¿O qué era lo que...? ¿De qué iba? Pero viste la... cómo es, ¿eh? Eso que me estás contando, esa experiencia tuya, es muy común. A mí me pasó lo mismo hace 12 años. ¿Sí? Le escuchás la palabrita, suena bien, no sabes bien qué es, así al toque no la sacás, pero te queda una duda, una semillita, ¿no? Ah. Y entonces en algún momento, cuando llegue el momento apropiado, haces la pregunta, vas a buscar a alguien, lo googleás, y ahí se abre un mundo. Es que además es sugestiva porque tiene cultura y la otra también da una buena sensación, da una sensación de que se contagia algo saludable, si se quiere, por la palabra perma. Pero seguramente nos podés decir cuál es el origen y cuál es el sentido de esta palabra que en la que nos encontramos nuevamente, Alejandro. Permacultura quiere decir... Es una búsqueda de una cultura permanente. No solo también en el sentido de cultura como conocimientos y conjunto de nociones que tiene una sociedad, sino de cultivo. Sí, en inglés, permaculture es también cultivo permanente, un método de cultivo que sea permanente. ¿Permanente qué quiere decir? Quiere decir que si lo adoptamos como humanidad, como especie, esa forma de hacer cultura, esa forma de cultivar la tierra... vamos a poder quedarnos acá en este planeta para siempre, y cada vez estando mejor, cada vez en un lugar más rico, más diverso, más sano, en vez de estar en esta línea decreciente en la que estamos ahora. ¿No es cierto? Partimos del diagnóstico de que, lamentablemente, nuestra manera de hacer las cosas, creas o no en el cambio climático, creas o no en las cosas que te están diciendo todos los científicos del mundo, por más que descreas de todo eso, sí nos damos cuenta que las especies se están extinguiendo, la biodiversidad está decreciendo y estamos haciendo un daño grande. Si lo hacemos tan rápido así, no vamos a estar acá 5.000 años más como venimos teniendo de historia, sino que nos vamos a hacer un problema grande. ¿Cómo hacemos para vivir, para progresar, para estar cada vez mejor y aparte que la naturaleza esté en coexistencia con nosotros y que estemos amigados con ella? Eso es lo que se preguntaban hace... 45, 50 años en Australia, un grupo de científicos, de militantes ecologistas, de agrónomos, de gente que estaba en la forestería de bosques, y fundaron esto que es un método de diseño. ¿Sí? La permacultura es una forma, un método para diseñar espacios de vida humanos en armonía con la naturaleza. Y esto, Alejandro, por ahí alguien nos escucha y dice, che, otra vez están con eso del fin del mundo, que se va a terminar el planeta. Hay mucha gente, Alejandro, que todavía no tomó conciencia del daño ambiental con el que convivimos, porque justamente nos toca vivir en un rincón, podríamos decir, en un área del planeta que es verdaderamente bendecida climática y geológicamente. Hay muchas personas que todavía no entendieron el riesgo que estamos corriendo y la senda que estamos transitando, Alejandro. Te pediría... Bueno, pero no nos preocupemos por eso, porque van a entender, ¿sí? ¿Sí? Cada uno a su ritmo, a su tiempo, algunos antes, unos después. Lo importante es que hay millones y millones de personas que sí lo entienden y ponen manos a la obra, ¿sí? La permacultura no es para tuitear, no es para indignarse ni tirarse flores por Instagram, es para meter las manos en la tierra y empezar a hacer una cosa. Muy ¿sí? bien, algo, muy bien, ahí algo. Está. Y esto entonces, que decías de construir un lugar en el mundo en el que uno armoniza y que puede, en el que se puede vivir, Alejandro, justamente. Se puede vivir y vos podés vivir tranquilamente, acá estamos en Toay, ¿sí? Podés agarrar un hermosísimo terreno y construir tu casa y estar muy cómodo y estar muy bien y tener tus alimentos y tener tu trabajo y no destruir el ecosistema que te rodea, que es el del cardenal o el del pastizal pampeano. Podemos estar en armonía con eso, podemos enriquecerlo, podemos hacer que florezca. Entonces, esa es la clave. ¿Cómo hacemos desde el diseño para que nosotros podamos tener nuestro lugar en el planeta respetando el lugar de la fauna y de la flora y de los vecinos? ¿Sí? Eso es lo que estamos tratando de lograr. Y se logra muy fácil. Son principios de diseño que cuando los empezás a ver decís, ¿cómo esto no es de sentido común? ¿Cómo esto no lo hacen los arquitectos? ¿Cómo esto no lo hace mi jardinero? Son cosas tan sencillas para hacer. ¿No son cosas extrañísimas y que son resultado de cabecearla mucho? Me decís que son cuestiones de diseño. Y en esas cuestiones, Alejandro, ¿qué es lo que se copia? ¿O no se copia nada? ¿Son todas cosas originales? Mirá, primero se copia la naturaleza. Se observa y se copia. Nosotros generamos ecosistemas artificiales, pero que copian a la naturaleza. Entonces miramos cómo funciona la cosa en un bosque y hacemos lo mismo con nosotros adentro, con nuestros frutales adentro, con nuestras verduras adentro, con nuestra casa adentro. Hacemos bosques, ¿sí? Entonces, copiamos a la naturaleza y aparte la permacultura se inspira de todas las otras ramas de la ecología, desde las tradiciones ancestrales hasta la agroecología, la bioconstrucción, es el método de diseño más amplio que todas las otras cosas las usa como herramientas, pero es lo más holístico que tenés. Es como diseñar, si querés, un balcón, un terreno, una casa, una ciudad, un planeta. El método es siempre el mismo, ¿sí? Tal cual. Ahora, te doy un ejemplo, porque si no, por ahí no se entiende. Cosas tan sencillas en el diseño. Cuando haces una casa en un terreno, el arquitecto te la hace en escuadra con la calle, ¿sí? Sí. Te la hace en ángulo recto con la calle que tenés. Sí. Y entonces la casa te termina mirando a la calle y a lo que sea que apuntaba esa calle, muy probablemente al sudeste, ¿sí? Que es el peor lugar que vos podés poner en la pampa para que apunte una casa. Las casas tienen que mirar al norte, con todas las ventanas grandes al norte y al sur ventanas muy chiquitas. Entonces no te va a quedar en escuadra con el terreno, con las líneas laterales, te va a quedar en diagonal, pero de repente vas a tener una eficiencia energética 10 veces más grande adentro de la casa. Nuestra casa mira al norte y no se prende la estufa durante el día en invierno, porque el sol te calienta la casa. Eso es tan sencillo como agarrar una regla o una brújula y poner bien plantada la casa. Ya tenés muchísimo menos gasto de energía y muchísimo menos daño al medio ambiente. Muy bien, ahí está, un aprovechamiento integral con el solo prestar atención cuando vamos a clavar la pala para empezar con los cimientos de una vivienda. Y también habrá un montón de conocimiento que ha sido desarrollando Alejandro pensando cómo trabajar la tierra, cómo cuidarla, pero es muy probable que alguien que nos escucha diga, ¿pero de dónde salió Alejandro? ¿Cómo es que llegó a la permacultura y cuál es su experiencia? ¿Desde dónde venís andando? Porque dijiste, hablaste desde hace 12 años, si no me equivoco. Yo no soy agrónomo ni campesino, ¿sí? Originariamente. Yo soy historiador, ¿sí? Me dedico a otra cosa, trabajo de otra cosa, pero hace muchos años ya estaba viviendo en Francia y tuve la inquietud ambiental, que es este bichito que te picó a vos, y en un momento me crucé con la idea de la permacultura y la empecé a estudiar en Francia. Pero no hace falta hacer un doctorado para hacer esto, ¿sí? Se aprende. Lo que tiene de bueno la permacultura es que funciona en red, es abierta y es democrática. Somos millones y millones de personas en todo el mundo que compartimos el conocimiento y generamos el conocimiento. Agarrás una semilla que viene de Nueva Zelanda, la pruebo en la pampa, si funciona te aviso, si no funciona te aviso. Claro. Y si funciona la reproduzco y la regalo. Y así funcionamos todos en red. Entonces, basta con entrar a YouTube, basta con entrar a cualquier red, ¿no? Vas a ver todo el conocimiento ahí. Pero si aparte querés hacer una casa o un lindo proyecto, es muy útil hacer uno de los cursos de permacultura, que algunos son libres y virtuales, otros uno puede por ahí irse a un centro de permacultura y estar una semanita y hacer el curso de diseñador. Eso es lo que yo hice con mi mujer, con Loli, cuando queríamos empezar, para tener todas las herramientas y que alguien nos oriente un poco más. Hicimos un curso de permacultura en el sur, son 2 semanas, 72 horas, y eso te da todas las herramientas para calcular el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, del carbono, de las energías, y entonces uno después agarra un terreno y diseña su propia casa con conocimiento. Muy bien. Bueno, hay entonces cursos para elegir y uno buscaría cómo armarse de del conocimiento, de las herramientas, para empezar después a hacer este desarrollo conjunto con la permacultura, que es una posibilidad dada y que además también podríamos hablar de por qué terminaron eligiendo instalarse con vuestra experiencia, Alejandro, en la zona de Toay. Estoy viendo, por ejemplo, unas almendras de los primeros días de febrero. Por ejemplo, tiene que ver, nosotros no conocíamos La Pampa, estábamos buscando un lugar para poder trabajar de lo nuestro en la universidad, dando clases de ciencias sociales, pero aparte estábamos buscando un lugar que tiene que tener ciertas condiciones. Lamentablemente en Argentina hay tanta tierra tan hermosa, pero la mitad está contaminada con glifosato. Vos no podés estar en una zona productora de soja y querer irte a vivir al campo. No. ¿Sí? No. Porque te pasa el vecino de al lado y uno está haciendo todo orgánico y te termina tirando glifosato en la cabeza. Entonces una zona de ganadería es menos maligna que una zona de producción sojera. Tal cual. Y tampoco se puede competir con el turismo por el precio de la tierra. El lugar es muy, muy hermoso, pero que jamás lo podrías comprar si no sos un potentado o tenés un capitales atrás tuyo, ¿no? Con tus ahorros no lo vas a comprar nunca un pedacito de tierra. Entonces La Pampa tenía eso de que, por suerte, todavía no llegó la frontera sojera hasta Toay. Todavía no hay una especulación artificial con la tierra por el lado del turismo. Y tiene este hermoso ecosistema que a veces los pampeanos valoran poco, pero que aquel que viene de un lugar donde no hay bosque nativo lo valora mucho, que es el Caldenal. Y yo la primera vez que lo vi fue un amor a primera vista. Es un ecosistema hermoso para trabajar. Los caldenes son fijadores de nitrógeno, son leguminosas, o sea, son excelentes árboles perennes de soporte para la agricultura y para la ganadería y para la agroecología. Así que trabajamos muchísimo con ellos. Y vamos adaptando todas las técnicas que se usan en otros países, y en otras latitudes y en otros climas, lo vamos adaptando a La Pampa. Por eso nuestro sitio se llama La Mollison Permacultura Pampeana, porque no te sirve ver lo que se hace en Nueva York, o lo que se hace en California, o lo que se hace en Francia. Tenés que ver qué es lo que funciona acá. ¿Sí? Nosotros en permacultura estamos atadísimos al suelo, al clima, al agua, y entonces tener alguien que lo haga en tu lugar es ya tener un pasito más adelante para poder avanzar a partir de esa experiencia. A partir de una experiencia que además está contada en red, está siempre en movimiento, hay info que va, que viene, ideas nuevas. Me imagino que hay además también un mundo, un entramado a lo largo de distintos lugares del mundo, como nos contaste, que se retroalimenta y que abre también una especie de red social, si se quiere. Sí, es más que eso, es un entramado social, porque está basado en una ética y en una solidaridad. Entonces, se trabaja con los demás. Y acá mismo en La Pampa se está armando. Nosotros, los sábados a la mañana, recibimos a la gente que está iniciando un proyecto, obviamente gratuito, hacemos una visita, hablamos, los orientamos, y así vamos sumando amigos que quedamos en contacto. Y hay muchísimas iniciativas, si no son de permacultura, son de agroecología y diferentes nombres. No importa eso, hay gente que está tratando de hacer las cosas de otra manera, producir alimentos más sanos, sanar al planeta, sanarse a uno mismo. Somos todos amigos en ese sentido. Tal cual, tal cual. Y de hecho, como decís, Alejandro, notamos que hay muchas personas que por ahí son chacareras, chacareros, como se los conoce en La Pampa, tienen propiedades que no son de gran extensión y están buscándole la vuelta por la salida ecológica, por la salida de la producción de alimentos saludables, como con una garantía de origen, digamos. Una cosa... hay una cosa que es seguro. Esa persona que está buscando eso es porque vive en la chacra. y porque quiere que los hijos se queden. Es tan sencillo como eso, ¿eh? Si el campo tiene la gente adentro, la persona cuida la tierra. No va a tirar cualquier porquería. Tal cual. ¿Sí? El que te destruye un bosque o el que te destruye un suelo es porque no vive ahí, porque no está pensando en los hijos. Si uno quiere que generaciones tras generaciones el campo se pueda seguir usando, lo va a cuidar. Tal cual, tal cual. Y es por eso que vemos con mucho agrado que se vayan sumando más y más personas a estas iniciativas. Alejandro, tengo una más y es preguntarte si esto es específicamente para personas, para familias que quieran empezar este camino, o también podemos recomendarle una buena cucharada de permacultura a profesionales, a organizaciones o a instituciones de nuestra sociedad que se den un recorrido, que se tomen un trago de permacultura. ¿Es posible? Mirá, nosotros trabajamos mucho con el INTA, la gente del INTA viene muchísimo, la gente del ProHuerta viene muchísimo, estamos en contacto, tenemos muchos amigos que son agrimensores, que son agricultores, que son agrónomos. Yo creo que la inquietud por hacer las cosas diferentes está planteada. Hay gente que tiene el corazón un poquito más cerrado, hay gente que ya lo tiene más abierto, pero es cuestión de tiempo y nos salvamos todos juntos. Así que no le hacemos asco a nada. Muy ¿sí? bien. Hay gente que viene que tiene mucho dinero, hay gente que tiene poco dinero, no importa eso. Los tenemos que salvar entre todos. Y yo me había quedado enganchado con esa que dijiste de la arquitecta o el arquitecto, que por ahí sí. Pueden tener un producto más agradable, mejor terminado, mejor presentado y que tenga mejor relación con el suelo del proyecto en el que están laburando. Sí, se llama arquitectura biodinámica y hay gente que o bioclimática, y hay gente que lo hace acá en La Pampa, lo hace muy bien. Con el tema de las piscinas, nosotros recomendamos mucho el tema de las biopiscinas o las piscinas naturales, como la que tenemos acá, que no usan cloro ni ácido ni nada, sino que son como estanquecitos que generan un ambiente acuático y funcionan excelentemente. Entonces hay muchas cosas para cambiar. Hay muchos profesionales que se están largando, ¿sí? Nuestro carpintero que hace los domos ahora trabaja de hacer domos para invernadero. El que antes era piletero ahora hace biopiscinas. El que por ahí hacía plantas ahora hace plantas acuáticas. Esto es una gran rama de la economía que se va a ir haciendo. Mientras todos vamos haciendo la transición verde, van a ir surgiendo cosas, nichos para que se sume todo el que quiera. Qué bueno lo que contás, Alejandro, y nos encantó esa parte de la piscina. Así bueno. Que, sobre todo porque además hablaste de una cuestión que tiene que ver con un mantenimiento natural, sin químicos, y muchas cosas que nos hacen brillar los ojos. De hecho, va a ser una de las imágenes que elijo para compartir ya mismo en nuestro Facebook de la Mollison Permacultura Pampeana. Queda hecha la invitación a quienes se quieran poner en contacto. Alejandro, te estamos sumamente agradecidos por este rato, ¿eh? No, por favor, gracias por el medio para llegar. Hay que hablar, hay que ofrecer, hay que estar dispuestos a compartir, ¿sí? Si no, solos no se salva nadie. Tal cual. Ese mensaje hacia lo colectivo nos encantó. Gracias, Alejandro. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Alejandro Rabinovich, con su experiencia de permacultura en nuestra provincia, con la Mollison Permacultura Pampeana, que tiene asiento aquí, en la ciudad de Toay.